Bueno, pues cuando llegan casi las 11:30 vamos a comenzar con la presentación del fanzine ¿Por qué Ceuta? Estamos aquí, seguimos en el... En Radio Topo, desde el Centro Deportivo Municipal La Granja. Nos podéis escuchar en el 101.8 de la FM o en radiotopo.org. Ceuta, ciudad de paso. ¿Por qué esta ciudad? ¿Qué estáis aquí? ¿De vacaciones? Estas son las preguntas que nos hacían una y otra vez... Muchos reflejos en esa misma inquietud por saber a qué se debía, quizás a que solo se nos permitía estar de vacaciones. Ingenuidad, ignorancia o no, puede que a veces se pregunte sin querer saber. Ceuta, ciudad de barreras mentales y físicas por remover, allá vamos, donde nada y todo está escrito. Frontera sur española, donde nadie quiere permanecer por mucho tiempo. Pues buenos días, Lucía. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Radio Topo, a la unidad móvil. ¿Qué se va a encontrar la gente cuando abra este fanzine? Pues en un primer momento se va a encontrar con una pequeña reflexión sobre lo que implica ser una persona menor de edad en un país que está colindando con el continente africano. Y que está dentro del continente africano y que no tiene mecanismos legales para la migración, que desea y aspira un futuro mejor, pero que no tiene ningún tipo de mecanismos ni de de respaldo a ningún tipo de nivel y por tanto pues tiene que decidir cambiar su vida y aspirar a un futuro mejor. Con cualquier tipo de acción, ¿no? Aunque suponga violencia en todo momento lo que es el proceso migratorio. Entonces, este fanzine lo has hecho tú con una compañera a modo de denuncia. Uh-huh. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué os gustaría reivindicar? Sí, pues mira, en un primer momento decidimos, tanto ella como yo, como estamos vinculadas al mundo de las migraciones a nivel laboral, se nos ocurrió la idea de poder acercarnos, a aproximarnos a esa realidad en terreno, ¿no? Y ver qué es lo que está pasando allí para luego poder pues, generar esos mecanismos de identificación con este tipo de población y poder hablar pues un poquito más de ellos, ¿no? Porque si luego aquí ya en los países de destino nos dedicamos a trabajar desde la cercanía con estas personas, pues nos habría gustado y por eso decidimos hacerlo, acercarnos, ¿por qué no? Invertir tiempo de nuestras vacaciones de verano en irnos para allá y acercarnos un poquito a estos chavales. Sobre todo poder conocer esta realidad al margen de las instituciones, de ONGs, de asociaciones. Uh-huh. y todo pues este tipo de conglomerado que al final también pone muchos límites a la hora de poder ayudar y facilitarle la vida a la gente que viene al país. Así es. O sea, nos nació la idea de acercarnos desde que vimos que había muchísimos jóvenes migrantes que nos llegaban a Zaragoza, que partían desde la ciudad de Ceuta y que Ceuta era concebida para ellos y desde hace mucho tiempo, sobre todo desde el mayo del 2021, cuando se abrió la frontera, cuando Mohamed VI decidió abrir las fronteras sin ningún tipo de argumento, sin más, ¿no? Términos geopolíticos que se nos escapan al alcance de llegar a entender por qué. Pero bueno, permaneció durante 2 días abierta la frontera aquel mayo del 2021, llegando a entrar hasta 2.000 personas, cruzando la frontera, pues... andando, ¿no? Andando o corriendo directamente porque ni siquiera había nadie que les acogiera ni que les interviniera. Entonces, el verano siguiente, esto pasó en el 2021, el verano siguiente... ¿Problemas del directo? Problemas. El verano siguiente decidimos acercarnos ya allí y ver a ver qué es lo que pasa en las calles con estos chavales, porque muchos de ellos ni siquiera, pese a ser menores y supuestamente tener que estar, tener el derecho a la protección por encima de todo, ¿no? El interés superior del niño y todo esto que estaba escrito, que está muy bien y que está todo muy teorizado, pero ni siquiera los propios centros de protección protegen y amparan a la salud y el bienestar de estos chavales que única y exclusivamente lo que aspiran es a un futuro mejor, a dar respaldo a sus familias, a poder vislumbrar su futuro de alguna manera y también desde algo pues incluso cultural, ¿no? Introducido intrínseco ya en la propia educación, ¿no? Como que lo integran en su propia educación y ellos ya asumen esa responsabilidad autoimpuesta que quizás no les pertenece por tener la edad que tienen y ya pues bueno deciden ir a Ceuta como primera ciudad de paso y una vez que están allí en Ceuta pues bueno muchos de ellos ni siquiera acceden en los centros de protección y directamente pues deciden vivir en las escolleras, que es de donde conocimos y hablamos y podemos reflejar en el fanzine las historias de vida de estos chavales. Porque muchas veces, diría que en cualquier caso, protección o lo que el Estado llama protección implica uh-huh. límites y coerción de libertades y que pues como jóvenes y como personas uh-huh. prefieren la libertad pese a su protección. Eso es. A la mal llamada protección, ¿no? Porque al final se reduce al mero asistencialismo, hay poco trabajo en la reparación a nivel de salud mental, hay poco acompañamiento en procesos de duelo, se reduce mucho el trabajo pues eso, a cumplir con los mínimos establecidos por los cuales poder decir que estas personas están siendo acogidas en un país europeo y lavarse las manos y pues eso, fomentar un poquito todo lo que es esta idea de supremacista, un poco de somos aquí los que vamos a ayudar y en realidad el sistema les ampara legalmente hasta que de repente cumplen 18 años o el sistema les dice que tienen ya 18 años y les da la patada y les manda a la calle y luego encima se les juzga cuando deciden acoger diferentes formas de vida que no entran dentro de la dinámica legal, sino que son pues, economía sumergida y todo tipo de acciones que tienen que verse pues en esa rueda de que aunque no lo decidan ellos pues lo normalizan y lo como su vida ha sido ya parte de una situación violenta tiran de esas dinámicas sin ni siquiera problematizar. Sí, que en realidad son unos comportamientos normales ante situaciones anormales. Eso porque es. Nadie tendría que pasar por esa situación y mucho menos eso un es. Joven y a veces tan jóvenes que a veces son niños, ¿no? Eso es. Sí, sobre todo, mira, en una ciudad como Ceuta te puedes encontrar porque como es ciudad de paso, o sea, no es una ciudad a la que ningún chaval aspire a quedarse porque no se suelen tramitar muchos problemas a nivel de tramitación documental y demás de los permisos de residencia, que es única y exclusivamente por lo general por lo que vienen, ¿no? Para acceder a un permiso de residencia y poder ser acogidos en este país y tener una serie de derechos cubiertos. Pero como no se encuentran con eso, en Ceuta suele ser una ciudad de paso siempre y ahí es cuando son muy pequeños, porque pasan, de hecho, es que puedes pasar por la frontera del Tarajal por vía marítima o por vía terrestre, porque hasta el 2020 incluso se abrían las fronteras diariamente por trabajos transfronterizos y demás, o sea que había mucha cercanía, porque no olvidemos que Ceuta es una ciudad dentro del continente africano que está al lado de Castillejos, que es una ciudad de la que muchos chavales luego pasan a Ceuta y de Ceuta llegan a la península española. Sí, lo que comentábamos antes del punto estratégico este, que uh-huh. ni siquiera es un destino, que es pues una estrategia para poder sí. acercarse a un, ojalá fuera así, futuro mejor. Uh-huh. Así es. Y este fanzine que estamos presentando, que lo habéis escrito así a modo de diario, de uh-huh. los 10 días que estuvisteis allí sí. y comentando un poco día tras día. ¿Qué ejemplos de violencias concretas o de cosas que os hayan impactado o de cosas que tendríamos que saber todas sí. Nos vamos a encontrar? Vale. Pues sobre todo como a nivel de denuncia un poco de todo lo que, por quedarme con algo de situaciones de violencia, me voy a decantarme un poco por la violencia policial a la que se ven sumergida, o sea, en la que se ven pues eso, constantemente, de forma sistematizada en sus vidas, la policía controla hasta... invierte muchísimo dinero en Frontex, por ejemplo, en todo lo que son políticas migratorias de supuesta seguridad, ¿no?, y control migratorio. Lo que hay en el fondo, lo que hay sumergido, es una serie de mecanismos de violencia brutal contra la dignidad humana, y que en estos chavales, por poner un ejemplo más concreto, lo que podíamos ver es cómo día tras día, cuando ellos intentaban colarse en el puerto para acceder a algún barco, para hacer risky, lo que llaman risky, que significa riesgo ahí en Darija, en el dialecto marroquí, pues se encontraban pues con pistolas de goma o con incluso hasta sensores. O sea, la policía ha llegado a tener sensores de movimiento. Sensores de movimiento y de latido para detectar a los chavales que pudiera haber, tanto en los camiones, cuando se cuelan debajo de los camiones, autobuses o demás, o en los barcos. O sea, son chavales que de repente pues se encuentran a punto de morir y normalizando la violencia y tomándose la vida como un juego al final, porque no les queda otra opción. Normalizando la violencia y la deshumanización, porque cuanto menos presente tengamos que son personas, pues más fácil es invisibilizarlos y marginarlos. De hecho, me imagino que conocer datos sobre las personas que fallecen o que tienen accidentes en los procesos migratorios, pues que sea difícil, si no imposible, o que sean datos que se esfuerzan mucho por esconder. Eso es. Eso desde los propios mal llamados medios de comunicación, pues se les da hay un interés, especial interés en darles un enfoque deshumanizador y el famoso chivo expiatorio, ¿no?, de culpabilizar a alguien pues probablemente más vulnerable que tú, ¿no?, porque como no eres capaz de justificar pues todo o de responsabilizarte de la sociedad y las situaciones en las que vives a nivel político, a nivel social, pues juzgas a una persona pues más probabilidades de ser vulnerable o de hecho más vulnerable que tú, para proyectar en él la culpa y ejercer en él la responsabilidad del mal en el que estás tú viviendo. Entonces eso es una constante, eso es en el racismo, está intrínseco, y es algo que he podido ver como los chavales lo comentan. Bueno, en mi trabajo, que yo he trabajado con infancia migrante durante ya 6 años, pues es algo que siempre lo reflejan y lo destacan, como que, pues eso, que siempre hay pequeños grandes gestos de racismo en un montón de cosas, y en esta, por ejemplo, pues es algo que se destaca mucho. ¿Y en Ceuta hay respuesta a esta problemática al margen de las instituciones, a nivel de colectivos o autogestión o así? No hay. Hay asociaciones como la Asociación ELIN o Caminando Fronteras, que son gente que trabajan en terreno, desde la base, dando formación y dando acogida bastante humana, ¿no?, pero no cuentan con los suficientes mecanismos a nivel económico ni con la suficiente financiación como para poder favorecer o asegurar una acogida o unos trámites de documentación reales. Por ejemplo, por destacar otro tipo de violencia sumergida a nivel institucional, es que, por ejemplo, cuando un chaval está en Ceuta y está siendo tramitado o está forma parte de una asociación que le está haciendo ayudando en algún tipo de trámite a nivel de protección residencial o documental o lo que sea, no pueden solaparse, no puede tener inscripción en más de una asociación, porque se supone que se solapan y que eso no está permitido, y por tanto no lo dejan. Entonces no puede, por ejemplo, tener una, no puedes gestionarse la documentación a la vez que está tramitando una ayuda psicológica por un abuso, por trata, por ejemplo, o lo que sea, sino que se reduce todo a lo mínimo. Sí, cosas que no son ni de coña casualidad, que al final son límites, barreras, dificultades para exactamente no sé para qué, porque no creo que consigan frenar ese proceso. Entonces pues el objetivo será simplemente que estas personas no accedan a derechos estándar como claro, ciudadano normal. Reducir, ¿no? Reducir la migración. Reducir la migración. Solamente para, pues como mano de obra barata, que es lo que interesa, y por lo que, por ejemplo, lo que hablaba antes, de mayo del 2021, se decidió, así como, ¿no? Sin querer, queriendo, pues abrir la frontera y... De hecho, eso fue un poco, diríais, que hasta un antes y un después, y que si de algo sirvió es que para que la gente supiera que eso existía o que eso estaba allí, porque esto es invisibilizado a esos niveles que parece como que es algo ajeno o que no pasa, o que no es el mismo Estado que reprime aquí los movimientos sociales el que reprime a estos menores. Así es. Es todo como una serie de invisibilizaciones muy violentas que recaen, y sobre todo una vez que llegan aquí, todavía persiste en esta población, y que no se, y que sobre todo, pues eso, reflejar y denunciar que todavía no se ampara a esta gente, no se hace un acompañamiento real y efectivo en cuanto a la satisfacción un poco de los derechos más allá de los básicos. De cubrir necesidades más básicas. Claro, la salud mental es un cero a la izquierda en todo esto, en todo lo que, en términos migratorios. Y es quizás lo más importante, ¿no? También de atender. Y vamos a reproducir una canción, ¿no? Vamos a darle. ¿Quieres contar antes qué canción es? Sí. Mientras la vamos preparando. Es una canción de unas raperas españolas que se llaman Tribade, que escribieron hace unos años, que es una canción que refleja un poquito que es el proceso migratorio desde la perspectiva de un joven migrante marroquí. Incluso en partes de la canción aparecen fragmentos de una entrevista que le hicieron a un chaval en concreto. Entonces, por eso me ha parecido bien. Pues vamos a darle a play, encaja muchísimo y tenemos ganas de escucharla. Espero que os guste. سقاني روا على حائلة ولكن عاود عندكم أخوتي الخاطر لي بطيرة ما تمشي تاك بطيرة اللي بغي يحرق يطلع مني ليا ولا ما نعرف مهم نتوما راكم تما كدراري يلا تام Hay fe, hay sed, atentos a vivir. Risky el set y rápido yo crecí. Sin lugar, listos negros y marroquíes. Esta rica tierra que nada para Luis. Fuck, nadie lo pudo salvar. Pasada la valla, nadie volverá. Ahora son mano de obra legal. Cuento con sueños de reality white. Vámonos, vámonos, vámonos, aunque no sepa nada. Oh, oh. Sueldo digno, toda la ilusión. Ya no soy un niño, ya no puedo aquí quedarme. Si mi hermana chica está llorando, tiene hambre. Papá se fue, no regresó, ahora mi turno, el hombre soy yo. Buscaré mi sino en los bajos de ese camión. Tierra, firme mi suela, escupe la angustia, se acabó la espera. Dicen, vete pa'l norte y te entregas, eres menor y te van a ayudar. Un colegio, una casa, un horario para estar en la plaza. Las escuchables, pero no entiendo nada, yo solo quiero trabajar. En bolsa de plástico yo mi fracaso inhalo. Mi familia espera el dinero que no he ganado. La educa se enfada, me está mandando a la cama. Pero tú no eres mi mamá no está. Mi mamá no está. Mi mamá no está. Vamos pa'l mar en un barco sin vela que nos lleva a la deriva. Esperamos llegar porque el sitio que es nuestro hogar no nos deja más salida. Vamos pa'l mar en un barco sin vela que nos lleva a la deriva. Ya verás cómo todo va a cambiar. Es la única salida. Destruyeron la escuela y el hospital. De eso que conocimos no queda nada. Vino Occidente a salvar el cuento de nunca acabar. Nos vamos pa' Lesbos, dijo mi mamá. Mi hogar está hecho ruina por sus guerras de rapiña. No nos cabe la vida en un dingui mira ni en mis manos de niña soy. el rostro de la guerra, el miedo y la miseria. Una infancia tierna que vuestra Europa destierra. Mis ojitos ya sí vis, ya sí vi, ya lo vi venir. A la muerte negra yo al fin la vi venir. Nos fuimos de aquí para no sentir que íbamos a morir, pa' vivir, pa' jugar, sin escuchar sus alarmas de matar. Caerán las bombas de racimo, que el país pa' donde vamos ha vendido. Huimos de todo y empezó el frío. No pedimos más que volver a soñar. No me sueltes, cógete fuerte, vamos a llegar. Y el agüita negra de golpe se hizo de cristal. Atravesa mi alma en agua mediterránea. Inshallah, que no pase más. Inergol dash, inergol autan. Vamos palmar. Vamos palmar. Mucho en patera porque la gente muere mucho en la patera cuando viene. Porque es peligroso. La patera es peligroso, pero yo vine de camión. Desde mi día a Málaga, 2 meses, solo abajo de camiones. Había gente muera ahí y él atrapado el camión. Claro. ¿Cuántos años tenías? Yo, cuando estaba ahí, pues. 15. Vamos para el mar. Vamos palmar, vamos palmar, vamos palmar, vamos palmar, vamos palmar, vamos palmar, vamos palmar, vamos palmar, vamos palmar. Se vienen cositas. Sábado 25 de mayo en el Centro Deportivo La Granja. Mundialito Antirracista. Fútbol sala. Petanca. Baloncesto. Ping-pong. Frontón. Pádel. Concurso de triples. Este año, como novedad, radio en directo y la presentación del fanzine ¿Por qué Ceuta? Frente a la amenaza fascista, lucha antirracista. Apúntate antes del 23 de mayo en mundialito.org. Si no juegas, bueno, continuamos aquí con la entrevista a ¿Por qué Ceuta? Sí, estábamos presentando un fanzine que han hecho Lucía con su compañera, en el que nos contaban pues su viaje de 10 días por Ceuta, un poco conociendo los procesos migratorios de los jóvenes y al margen de las instituciones. Eso es. Queríamos saber, para visualizarlo un poco más, cómo ha sido el día a día allí durante ese viaje. ¿Qué hacíais? Sí. Pues bien, mira, nuestro día a día, los primeros días sí que nuestra intención inicial, aunque estábamos abiertas a la improvisación, porque siempre sabemos que cuando accedes a un lugar nuevo siempre pasan cosas que están desprevistas de tus propias expectativas, pero en un primer momento decidimos, o nuestra intención era hacer un trabajo de observación participante en terreno y para poder sacar unos datos estadísticos de violencia estructural y de violencia en las fronteras, en concreto con ese tipo de población de infancia migrante. Pero una vez que nos dimos cuenta de que era muy difícil acceder a este tipo de instituciones que tienen el monopolio de la supuesta protección internacional, nos dimos cuenta de que tanto en el CETI como otras entidades como Cruz Roja, Cruz Blanca y tal, nos ponían trabas, nos ponían dificultades sin decirnos claramente no, para que no fuera tan evidente ese no y no que no quedara reflejado y por tanto no se hablara de ello tampoco, pero debido a ello, dado que no pudimos hacer ese trabajo de investigación para luego poder reflejar a nivel académico y a un trabajo de, pues eso, de investigación profesional en estos términos, nos dimos cuenta de que quizás lo que mejor que podíamos hacer era pasear por las calles de allí, acercarnos a la frontera del Tarajal y de Benzú y ver qué es lo que pasa, cuál era el día a día de la gente que estaba esperando a cruzar la frontera, y que, pues eso, nos dimos cuenta de que estaban escondidos porque la propia población les invisibiliza, les aparta, les excluye, pero ellos mismos no quieren que les veamos atravesados y por eso también se esconden a ellos mismos. Ellos mismos viven al lado del mar, junto al mar, en las propias escolleras, en los bloques de cementos que hay junto al mar y junto al puerto, en condiciones pues totalmente infrahumanas, y eso, y día tras día pues te los puedes encontrar pidiendo dinero en los supermercados, o pues bueno, pues consumiendo algún tipo de sustancia que les pueda ayudar a solventar todo ese dolor atravesado que llevan. Entonces nuestro día a día era acercarnos por diferentes zonas de lo que es la ciudad, porque está como muy separada y muy delimitada claramente desde lo que es la zona centro, la zona visible turística, aunque tampoco hay realmente turismo a nivel de peninsular. De hecho, se nos preguntaba por qué Ceuta, por qué aquí, qué hacéis aquí, de hecho de ahí viene el nombre, qué hacéis aquí, que estáis de vacaciones, como dos jóvenes, como dos mujeres jóvenes del norte de España vienen en periodo estival a esta ciudad a la que realmente ni la propia gente de Andalucía viene a pasar el tiempo, ¿no? Las vacaciones. Entonces, bueno, nuestro día a día era pues acercarnos a la feria, porque justo coincidía en que eran las fiestas patronales de la ciudad, y acercarnos a la feria y ir viendo pues cómo se relacionaban, ¿no? Y observando cuáles eran sus dinámicas, sus estrategias, porque dentro de ellos se organizaban día a día para hacer la misión de salida, ¿no? De salir pues tanto por vía terrestre como por vía marítima. Por vía terrestre era a través de hacer risky, colarse en los camiones, en los bajos de los camiones o de los autobuses que había por ahí, por la zona, sobre todo en la zona de la feria, porque son esos propios camiones de feria los que trasladan pues todo lo que, o sea, se mueven diariamente por vía marítima desde lo que es el continente africano, la ciudad de Ceuta, a la península. Entonces ellos aprovechaban estos días, que era como un momento específico en el cual había una llamada, un efecto llamada muy grande, y tuvimos la oportunidad de poder ver eso y de poder acceder a ellos con todas las barreras que existen, ¿no? A nivel de vinculación, a nivel idiomático y demás, pero decidimos hacer eso, pues es tirar de acción directa, horizontal, de tú a tú, y atención directa para solventar los problemas más diarios y más del momento, como pudiese ser incluso llamar al salvamento marítimo en caso de que fuera necesario. Madre mía, qué de cosas. Entiendo las limitaciones que pueda poner el mundo académico, porque todos sabemos lo racista que es, lo que le interesa también tener el monopolio de la información, los métodos, el supuesto método científico de recogida de información, que al final pues tiene ese acceso para unos pocos, donde deciden que quieren que sepamos y que no. Entonces, pues con toda esta información, cómo ha sido la elaboración del fanzine para poder luego ponerlo en papel y que nosotros lo entendamos. Vale, pues mira, decidimos hacerlo como a modo de diario, porque tanto ella como yo, al final del día teníamos la necesidad de escribir y reflejar un poco a nivel emocional todo lo que habíamos transitado, ¿no? De compartir, ¿no? De al terminar el día hacer como una recogida de información, de sensaciones, de emociones y demás que habíamos podido contrastar y poner en común, y ya mismo allí dada la abrumación a nivel emocional que vivíamos día tras día, ya nos veíamos como con la necesidad de dejar huella, ¿no? De hablar de esto, por soltarlo, por liberar todas esas emociones. Entonces, después de ir recogiendo información día tras día, decidimos hacer un formato fanzine más accesible, más vivencial, más desde el darle el protagonismo a los propios chavales, Y así poder contar un poco cómo fue la experiencia de estar allí 10 días, siendo dos personas que tienen cercanía a este tipo de población, pero intentando darles el protagonismo a ellos y sobre todo desde la perspectiva de la salud mental, que es muy importante reflejarlo, ya que no se habla de esto en absoluto en ningún momento. Sí, ya es difícil hablar de la salud mental de las personas que tenemos alrededor, pues no me quiero imaginar el nivel de invisibilización que puede sufrir la salud mental de estos jóvenes que migran, porque además semejantes situaciones con procesos tan traumáticos, situaciones de impacto, es que pues esas cosas se quedan arraigadas y cicatrizan en las personas, y luego cuando pretendemos pues que ignoren sus problemas o no sé muy bien, pero que requeriría un abordaje muy integral que ni de coña ni se le espera. Ni de coña. Y es, ¿cuál es, puedes darnos algún ejemplo de este de problemas de salud mental? También has comentado lo del consumo de sustancias para el hecho de poder vivir mejor esta realidad infernal, que al final pues esto me ayuda a vivirlo, y incluso estoy en un contexto en el que es la rutina, no conozco otra opción, pues supongo que los impactos en la salud mental son muchos y muy variados. Sí, tanto en los propios países de origen ya puede existir cierta falta, carencia de accesibilidad a servicios de ayuda y de apoyo a menores allí a nivel psicológico y a nivel institucional, a nivel social, a todos niveles. Ya en los propios países de origen es muy difícil que los chavales debido a la circunstancia vital en la que viven en esos países, con las problemáticas a nivel económico y demás, que no podemos olvidar que son migraciones económicas, que no vienen porque lo deseen, sino porque necesitan el dinero. O sea, básicamente esperan encontrar aquí en España, cosa que luego se dan cuenta de que no existe, ese famoso sueño europeo. No es real, pero necesitan anclarse a algo, ¿no? La fe está muy presente en esta población, la fe, la necesidad de aferrarse a algo, como por ejemplo también en este caso la religión. Suelen ser gente que aunque no la practiquen, sí que se aferran mucho a instalar, a Dios dirá, Dios proveerá, y que todo al final dependa, su vida y su futuro dependa de Dios. Entonces, pues eso, es como eso en los propios países de origen, pero una vez que llegan aquí, el deterioro cognitivo que existe es pues por el propio día a día, lo que los chavales ven que tienen que hacer, y las dinámicas de vida que normalizan es pues tirar de cualquier tipo de sustancia para no pensar y para no ser para no transitar el dolor de una forma tan cruda, ¿no? También el tema de confiar en factores externos, como puede ser Dios o cualquiera otra, es una estrategia de defensa, porque supongo que tengan tan poco control sobre la situación que al final pues sea una manera de poder sobrellevarla mejor. Y bueno, y así ya para acabar, una vez has absorbido toda esta información y elaborado este fanzine, ¿qué es lo que crees que podemos hacer nosotras para mejorar un poco esta situación, o para que, no sé, no invisibilizarlo por lo menos? Pero supongo que no sea solo eso suficiente. Eso es. Es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta de difícil respuesta, pero yo quizás lo que suelo decir cuando me hacen esta pregunta es que pues invitaría a las personas a que vivieran, a que transitaran un proceso migratorio, ¿no? A un lugar desconocido, a romper con su zona de confort, a verse a ellos mismos dentro de un entorno nuevo, no conocido, y enfrentarse a todos esos miedos que implican pues el estar en un espacio donde no se te reconoce, donde no se te valida, donde no se te permite, donde no se te da los mínimos, ¿no? Y donde sobre todo se te invisibiliza y no se espera de ti nada más que pues el cliché, el prejuicio, ¿no? Y anclarte tú y reafirmarte, ¿no? Esos propios procesos de identificación con la alteridad, con lo otro, con lo ajeno, con no formar parte del grupo. Eso está muy presente también en este tipo de población. Y yo por eso mismo invitaría a todas las personas a transitar por un proceso migratorio y experimentar qué es sentirte fuera del entorno. Desde luego, seguro que no deja a nadie indiferente. Pues muchas gracias, Lucía, por haber compartido todo esto con nosotros. Da gusto verte hablar. Gracias. Se ponen los pelos de punta, a veces tiene que ser súper guay. Solo decir para acabar que tenemos fanzines aquí a full encima de la mesa, así que si a alguien le apetece que se pase y que se pille uno. Y si no, también en el Mundialito, en el stand, dejaremos algunos. Venga, muchas gracias. Nos vemos por aquí. Chao. Your blood, my God.